Cuando apenas han salido de un gran cascarón, creen los jóvenes que todo viejo es un huevón. Los viejos que ven canas blancas en su ilusión, piensan a su vez todo joven es un huevón. Yo que entre dos edades vivo, a todos un mensaje escribo. La edad no tiene que ver, hermano, si uno es huevón, es huevón. Tenga 20 años, sea anciano, si uno es huevón, es huevón. Basta ya de malentendidos, huevón nuevo, huevón de modé. Huevoncitos recién paridos, viejos huevones de ayer. Huevoncitos recién paridos, viejos huevones de ayer. El huevón naciente, tan inocente huevón, no me negará que tiene al papá por huevón. Y el huevón gaga, otoñal y ajato huevón, que confiese al fin tiene al chiquilín por huevón. Es imparcial esto que escribo, porque entre dos edades vivo. La edad no tiene que ver, hermano, si uno es huevón, es huevón. Tenga 20 años, sea anciano, si uno es huevón, es huevón. Basta ya de malentendidos, huevón nuevo, huevón de modé. Huevoncitos recién paridos, viejos huevones de ayer. Huevoncitos recién paridos, viejos huevones de ayer. Muchas gracias.